No importa que me digan loco, de mi convicción no me desenfoco. Sus mentiras ya no soporto, con la verdad bíblica los confronto. Da igual que no se haga viral, del evangelio se tiene que hablar. Falta muy poco para el juicio final, yeah. Cristo viene pronto. La realidad superó a la ficción, las cosas van de mal en peor. Muchos cristianos pierden la vida por decidir no negar su fe en Dios. Ya no existe libertad de expresión, ahora hay censura a cualquier opinión. Si te atreves a hablar de Jesús, te bloquean YouTube, Instagram y TikTok. Aumentan aquellos que a causa del bullying en el centro educativo arman una balacera. Y a pesar de que hay tanta maldad en la tierra, se sigue prohibiendo la Biblia en la escuela. Mientras Norteamérica está en sobrepeso por tener exceso de comida rápida, miles de personas se siguen muriendo cada día de hambre en India y en África. La música se ha vuelto plástica, el sexo siempre es la temática. Tristemente los niños escuchan canciones con composición pornográfica. La iglesia se comporta apática, está fría como la Antártida. Aprendieron Antiguo y Nuevo Testamento, pero se olvidaron la práctica. No existe manera para que me enreden esas ideologías nuevas que promueven. Yo soy pro vida, defiendo el diseño original de la familia, aunque me condenen. Que me golpeen y me encarcelen, nada hará que mi fe yo niegue. Si me tachan de loco, no pienso callar, que Cristo pronto viene. Cristo viene, yeah. Él vendrá dentro de muy poco. Cristo viene, yeah. El tiempo que quede es corto. Cristo viene, yeah. El juicio final será pronto, yeah. Aunque nos tachen de locos, Él volverá por nosotros. La gente se indigna porque les cancelan películas con contenido de igualdad de género. Pero no hay igualdad, pues quien no piensa igual, al instante todos gritan gémelo. Porque no hablan de la realidad, los cristianos que están matando el Medio Oriente, las guerras y hambrunas en Asia, la contaminación del medio ambiente, la escasez de agua en Jersey y en México, Rusia y Ucrania en conflicto bélico, pobreza y contagios epidémicos, se está cumpliendo el aviso profético. Pero eso no es tendencia, prefieren promover drogas y violencia, sexo en televisión y letras pornográficas para cautivar a la audiencia. Por sacar audios en las escuelas se alegraron muchísimos anteos, pero hoy vemos las consecuencias en las masacres y los tiroteos. Bullying y depresión, la falta de atención llevando a mucha gente al suicidio, y el mundo embobado en el TikTok mientras los jóvenes piden auxilio. Aunque me cancelen en las redes, yo voy a gritar que Cristo viene. No sé ustedes, pero si cayó las piedras hablan, y eso al mundo no le conviene. Yo hablaré de Jesús en el barrio, en el bus, aunque me censuren en Facebook y YouTube. Soy del club de Pro Vida, acompaño el azul en defensa de quienes no han visto la luz. Cristo viene, yeah. Él vendrá dentro de muy poco. Cristo viene, yeah. El tiempo que quede es corto. Cristo viene, yeah. El juicio final será pronto. Aunque nos tachen de locos, Él volverá por nosotros. Apóstoles del rap, Galván en los controles, yeah. You know what happened cuando Galván produce.